Yámblico de Calcis, nacido en el 250 y fallecido en el 325, fue un filósofo griego neoplatónico, también considerado neopitagórico, de cuya vida poco se conoce, salvo que nació en Calcis, en Celesiria, y fue discípulo de Porfirio. Dirigió la escuela que había fundado en Siria, primero en Apamea y después en Dafne, al separarse por discrepancias de su maestro Porfirio en Roma. A su muerte le seguirá su discípulo Sópatro de Apamea. También tuvo como discípulos a Teodoro de Asine y de Exipo, y fue apreciado por el emperador Juliano el Apóstata. Cabe resaltar que aun cuando maestro y discípulo pertenecían ambos a la misma corriente filosófica, el neoplatonismo, Yámblico se caracterizó por una serie de diferencias con respecto a Porfirio. Más allá de una tendencia a la teurgia por parte de Yámblico, en contraste a la escueta religiosidad de su maestro, nos encontramos con que a la identificación de partida con los preceptos neoplatónicos, pitagóricos y órficos, insistirá Yámblico sobre todo en el poder rector de la mente o intelecto, en el rechazo al materialismo y en la existencia de un alma eterna e inmaterial. Obras, Vida Pitagórica y sobre los misterios egipcios.